vive internada. Conocí una monita bonita, que en la novia vive internada. Pronto voy a hacerle la visita, porque ella es digna de visitarla. Pronto voy a hacerle la visita, porque ella es digna de visitarla. Dicho que ella vive impedida para que no le hagan la visita. Me han dicho que ella vive impedida para que no le hagan la visita. Yo no veo que me aguante la ida, tengo que visitar a Goyita. Yo no veo que me aguante la ida, tengo que visitar a Goyita. A la novia yo tengo que llegar y a Goyita tengo que visitar. Y si alguno me aconseja que no, más ligero la visitaré yo. Y si alguno me aconseja que no, más ligero la visitaré yo. Para que de mí no tenga duda, tengo que visitar a Goyita, que tiene los carrillos en la novia. Tengo que visitar a Goyita, que tiene los carrillos en la novia. El día que yo le haga la visita, quiero que nadie se halle celoso. Que me dejen decirle cositas para contarle un sueño amoroso. Que me dejen decirle cositas para contarle un sueño amoroso. A la novia yo tengo que llegar y a Goyita tengo que visitar. Y si alguno me aconseja que no, más ligero la visitaré yo. Si alguno me aconseja que no, más ligero la visitaré yo. ¡Párame! ¡Oye, amiga!